Les habla Julio Santucho, director del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Estamos organizando el Festival de Cine de Derechos Humanos, que este año llega a la 11ª edición, que se realizó ya en Santiago del Estero. Se va a realizar en el mes de julio en Tucumán y a partir del 27 de mayo al 10 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Marena Sivak, yo soy la coordinadora de secciones del Festival de Cine y Derechos Humanos de Rumal. El festival nació hace 11 años, este año se desarrolla la 11ª edición. En un primer momento nació para difundir en Argentina y en el mundo los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Con el pasar del tiempo y de los años fue siendo necesario, fuimos comprendiendo que había que incluir otros temas relacionados con los derechos humanos. Es así que desde el año pasado se estructuró un nuevo diseño del festival que comprende diferentes secciones. En esta edición, además de las normalmente 100 películas que presentamos en programa, en Buenos Aires tendremos la sala del cine Gomont y Taberelo, el Hoyts, el Arte Cinema de Villa de Constitución y el Instituto Goethe y la Alianza Francesa. Esta edición se caracteriza además por la realización del primer foro de cine social y político, que tendrá lugar del 1 al 3 de junio en Colegio de Abogados y en Centro Cultural Recoleta. Este es un encuentro de profesionales del cine de América Latina y Europa que va a analizar los problemas, las posibilidades de la producción, de las coproducciones, de la distribución del cine latinoamericano a nivel mundial. Mi nombre es Florencia Santucho, soy la directora artística del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Muchas veces separa lo que es la problemática de derechos humanos de muchas de las condiciones sociales del individuo dentro de esta sociedad y de los conflictos individuales que también pensamos sean colectivos. Así que por eso el Festival de Derechos Humanos surge como una necesidad de empezar a plantearnos la problemática del ambiente, de género, de los migrantes, de la infancia y juventud, además de lo que son los conceptos de memoria y dictadura que también pertenecen a nuestra identidad y que necesitamos recuperar no solo el pasado sino el presente de cada uno. La programación de este año va a ser excelente. Tenemos varios estrenos internacionales, o sea, digamos que un 60% de la programación tiene que ver con América Latina y un 30 o 40% con otras producciones internacionales. La Argentina tiene muchas dificultades, el 90% es distribución de Hollywood, entonces lamentablemente pocas son las películas que van a pasar por el festival que luego van a ser vistas en las salas. Hay, podemos decir, un 80% de las películas que vamos a presentar en el festival que nunca más van a pasar por las salas argentinas. El planteo del Festival de Derechos Humanos es un propósito nuevo para que también los profesionales del cine y las organizaciones sociales puedan compartir un espacio y reflexionar de forma conjunta en lo que es para nosotros el cine como nuevo desafío para una sociedad diferente.